se le han ido, de amor que fue veniente emoción. Fue permanente emoción. Para la hija de un hombre, ojos de cristal y papel llaga en la piel. Se siente que fue permanente emoción.